Nambulcafe, viajero de Gualmapu. Cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feitá, quiñe pichi quizau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Mari Mari Pulamien Pupeñi, los saludamos hermanas y hermanos desde Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu, el programa de Política, Cultura y Sociedad del Pueblo Mapuche, producido desde San Pedro, tras la sierra, acá en Córdoba, en este norte del Gualmapu, del antiguo territorio mapuche. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través del móvil 3544-560226, para los que escriben desde el extranjero. Recuerden anteponer más 549. A través de este número pueden contactarse vía Telegram, WhatsApp o SMS. También pueden escuchar nuestra señal online fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar y esperamos que se sigan contactando. Igual queremos aclarar que este programa se ha producido para esta ocasión grabado, pero son audios de hoy día que está preparando nuestro hermano Pablo Merola, colaborando con mucho esfuerzo desde la producción para conectar esta información de que seguimos hablando. Vamos a hablar entonces de Huatripantu, del Año Nuevo Mapuche en el Cutralhue. También tenemos información que nos ha llegado desde el Gulumapu, allá en el sur de Chile, de movilizaciones mapuche masivas en la región de la Araucanía, información que ha preparado Mailén también para el Cutralhue. Así que de todas maneras es información actual, sigan escuchándonos. Estamos muy contentos de compartir justo esta etapa de Huatripantu, de Año Nuevo Mapuche, el Año Nuevo para todos los pueblos originarios del hemisferio sur, y que también tiene que tener un significado importante para todos los que habitan en este territorio, porque somos hijos de él y tenemos que ir aprendiendo de esta historia central y de la enseñanza y el tesoro que han guardado los pueblos originarios para este territorio. Así que los saludamos, recuerden que no dejen de contactarse, que vamos a contestar sus preguntas, que ya tenemos varios oyentes que nos siguen en cada programa, cada semana. Resolver alguna duda, ya sea política, cultural, lingüística, en todo lo que podamos ayudar, porque recuerden que Nampulcafe tiene ese gran objetivo de generar un puente de darle fuerza al entendimiento y a la búsqueda de la verdad, con una perspectiva mapuche, pero también con las puertas abiertas a entender a la otra sociedad. Eso es lo que intentamos en Nampulcafe. Así que ahora los dejamos con una hermosa canción llamada Selinda, que es un canto muy antiguo que está en todo el territorio mapuche, en el Puelmapu, en el actual lado argentino, y en el Gulumapu, en el lado chileno. Una canción que se ha transmitido a través del tiempo y que se llama Selinda, una hermosa historia de amor, toda en mapudungún e interpretada por la gran Elisa Avendaño Curaqueo. Amo de alumna. linda, Cutaña Loce linda, Cutaña Loce linda, Mana Ayuice linda, Mana Ayuice linda, Cholchol Guaya Malunga, Se linda, Nay Se linda, Cholchol Guaya Amualo, Se linda, Nay Se linda. Escuchábamos Selinda de Elisa Avendaño Curaqueo, una canción tradicional mapuche, una historia de amor que está en todos los territorios del antiguo Hualmapu, ya sea en el Pualmapu o en el Gulumapu, del lado argentino chileno, se ha transmitido a través de la oralidad esta hermosa canción. Y así, en este Cutralhue, en este fogón, en este bloque de nuestro programa, queremos compartir información que ha preparado Mailén, porque como les decíamos, estamos en una etapa de cierre de ciclo. Se acaba el año en el ciclo natural, en el Itrofil Moñén, y comienza un nuevo ciclo, el Huatripantu, este año nuevo mapuche, la nueva salida del sol. Y los mapuches estamos expectantes de eso, preparándonos en nuestras comunidades, en las ciudades donde estamos, para hacer nuestras oraciones, pensando en los alimentos que tenemos que preparar para hacer la ceremonia, y agradecer por el ciclo que ha pasado y pedir por un mejor año, salud para nuestras familias, salud para nuestra comunidad, bienestar para nuestro pueblo en general, porque como hemos compartido anteriormente, los mapuches siempre en nuestra oración tenemos presente a nuestro pueblo completo, porque somos una sociedad que nos identificamos con nuestra tierra, con nuestra cultura, con nuestras comunidades, con sus procesos. Así que todo tiene importancia. El individualismo tiene que quedar de lado, y entonces esa práctica también ceremonial representa eso, la unidad y la solidaridad, el troquín, la unidad mapuche. Entonces nos preparamos así y queremos seguir compartiendo con ustedes en este Cutralhue información sobre nuestra cultura, cómo nos preparamos para la ceremonia, los lugares donde se desarrollan estas ceremonias, los momentos más importantes, y por eso Mailén ha hecho el esfuerzo y ha buscado información en sus libros y en lo que ella conoce, y les compartiremos ahora en este Cutralhue. Mari, seguimos preparándonos para el Huatripantu, el Año Nuevo Mapuche. Queríamos compartirles un pedacito del libro La Fe Mapu, sobre uno de sus espacios, el Yiyatú. Para nuestro pueblo, todo lo que existe en la naturaleza, las fuerzas y espacios poseen un gran valor, ya que por ellas se vive. Por lo tanto, debemos procurar mantener el equilibrio y armonía de todo lo existente en el Nag Mapu. Dentro de los espacios del Nag Mapu, podemos distinguir los espacios socioculturales y políticos. Los espacios naturales, Yiyatú, son espacios establecidos por los Lof, las comunidades, de uso colectivo, en el cual se realizan ceremonias derogativas. Estos espacios son elegidos por medio de Peuma, sueños, por parte de las personas sabias de la comunidad, Machi, Lonco o Ñempi. Y ahora vamos a compartir también uno de los momentos del día, que es el Tripanant, la salida del sol. Lo podemos subdividir en Gul, el cual indica el término de la noche y el principio del día. Es el momento de mayor energía positiva, por lo tanto es la hora indicada para realizar el Yan Maul, la ceremonia del amanecer. A mi vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche. En el aire se siente la sal de mapuche. Trapi